Primeramente, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Es para mí un orgullo dirigirme a ustedes. Bienvenidos todos a esta ciudad. Bienvenidos a Cuenca, una ciudad que desde hace 3 años me abierta las puertas para que estudie, sí, para que estudie medicina. Al mismo tiempo, quiero agradecer a la cátedra abierta, Eugenio Espejo y Ernesto Che Guevara, por haberme hecho la invitación a participar en este foro. Eugenio Espejo, duende trabajando de noche para otear el futuro. ¿Cuál es el contexto económico y social que vivió Espejo? Me gustaría primeramente remontarnos a su época. Para los siglos XVII y sobre todo para el siglo XVIII, se caracterizan por el proceso de despojo de las tierras que pertenecían a las comunidades indígenas, y a la concentración de la misma en un grupo pequeño de familias privilegiadas. Este acaparamiento de tierras se hizo por compras fáciles en los momentos de grandes crisis, y sobre todo mediante el robo y el despojo. Privados de las tierras, los indígenas se volvieron peones al servicio de los latifundios, siendo obligados a trabajar todo el tiempo, prácticamente sin salario. De este modo, la mitad de los siglos XVI y XVII se transformó en concertar, obligación perpetua de trabajar al servicio de los grandes propietarios, bajo pretexto de deudas contraídas, frecuentemente imaginarias o creadas mediante anticipos, con el solo fin de disponer de nuestros pueblos autóctonos hasta por muchas generaciones. Esto aceleró la destrucción de nuestra población indígena. Ahora, parangonando esta realidad, me lleva a acordarme de los procesos de deuda externa, o creo que debería llamarlos de deuda eterna, donde nuestros mandatarios sirven en bandeja de plata la naturaleza y la vida nuestra al servicio de los carroñeros del capital. La concentración de tierras fue un proceso cuyo origen se remontaba a la conquista. Las concesiones de tierra, la encomienda, las tierras de composición, dieron origen de una u otra forma a la gran propiedad. Pero fue sobre todo en los siglos XVII y XVIII que esta llegó a su apogeo. En el momento en que la industria, las minas e incluso el comercio no tenían porvenir alguno. Para la aristocracia criolla, la tierra se convirtió a la vez en fuente de riqueza y en símbolo de prestigio. ¿Pero quién es nuestro duende Espejo? Personificación de los pueblos andinos es él, de los pueblos mestizos en activa fermentación como estamos aún, avivados con heterogéneas cepas de levaduras foráneas y autóctonas. Nacido un 21 de febrero de 1747, de filium materno, media dosis de líquido vital de familia negra, ligada con otra porción de parentela india y blanca. En esta puede que se conjuguen trazas de sangre azulenca con pintas de sangre mora o bien judía, chola, mulata, es decir, que tenía algo de indio, de blanco y de negro. Filium paterno, una porción íntegra de castiza sangre broncínea, la indígena, con lejanas probabilidades de contener una ración peninsular. Aparejados, emulsionados ambos líquidos purpúreos, arroja una aleación étnica de calidades híbridas. Integran el ambiguo cuerpo humano de características raciales diversas, el pardo o mestizo, cuyos valores étnicos se cotizan cada vez más alto a los que perteneció Eugenio Espejo. No hubo hombre autóctono en Ecuador que igualase a Espejo en talentos y sabiduría. Sumados los factores económicos y raciales, que pesaban con crueldad inaudita sobre Espejo. Como hombre de escasa hacienda y de raza indígena que fue, le estaba vedada, por cierta pragmática real, el ingreso a la universidad. El alma mater tenía sus brazos irremisiblemente cerrados para él. Su condición de mestizo era la aguda espina enconada que llevó enclavada en lo más íntimo de su ser. Pero Espejo era individuo de arrestos. No creía en la limpieza de sangre, ni en los nobiliarios apellidos de rancidad. Presentó su expedientillo de nobleza, con escudo y todo, avance de los apellidos de su madre, hija natural de un noble navarro. Los de su padre no le servían, porque éste llevaba como apellido Chusín, un apellido aborigen que significaba lechuza. Así logró hacerse médico, abogado y doctor en derecho canónico. Y como insigne autodidacta que era, aprendió el latín, el francés, posiblemente bastante de griego, inglés y quichua, amén del español, su propio idioma. Permitidme ahora trasladarme a la época y situación actual de mi país, de mi América Latina, de mi alma mater, de mi universidad pública, pues no he podido dejar de pensar en que algo de la época de espejo la vivimos hoy, cada día, donde la elitización universitaria se ha convertido en parte de la discriminación hacia las clases sociales pobres, hacia quienes no tenemos el dinero para pagar los cursos de ingreso privados, a quienes no somos dueños de la tierra, o quizá también a quienes no somos de apellido noble. Vivimos bajo el yugo de quienes, para permitirnos acceder a la universidad, nos exigen prácticamente cambiar de identidad, como sucedió con nuestro duende. Pensar que podemos ser como ese o como aquel, ejemplos decadentes del capitalismo más recalcitrante. Perdemos la solidaridad y la unidad por el individualismo. Los conocimientos y las enseñanzas de nuestros ancestros en todas las expresiones culturales por alienaciones extranjeras. En el caso de nuestro país, la meritocracia como fruto de la discriminación y autoritarismo de quienes no piensan como ellos. Pero ¿cómo pensaba nuestro revolucionario médico y científico, nuestro genio y figura? El aire mismo no es la causa de las enfermedades, y esas partículas que hacen el contagio son otros tantos cuerpecillos distintos del fluido elemental que llamamos aire, Eugenio Espejo. El doctor Miguel Albornoz expresa en su artículo, Eugenio Espejo, publicado en la revista Ecuador, la importancia del libro ya conocido de nuestro científico, Reflexiones acerca de las viruelas. Él nos dice, se anticipó a los científicos europeos para hablar de los microbios, como única explicación del contagio de las enfermedades. Hay que recordar que solamente a mediados del siglo pasado los microbios dejaron de ser objeto de burla. Es decir, con los trabajos de Pasteur en la fermentación, los de Nayeri en los esquizomicetos, los de Lister en la curación antiséptica y los de Koch en la comprobación de la presencia de bacterias en enfermedades infecciosas. ¿Por qué admirarse de que el doctor Espejo fuera combatido si se adelantó un siglo para negar la generación espontánea? Y para sostener que la fermentación no se produce solamente por descomposición de sustancias, sino debido al contacto del aire con otras potencias. Él gozaba de una genial manera de discernir las cosas. Pues recordemos, el ambiente y la condición socioeconómica en la cual él virtió estas concepciones científicas, época en la cual se consideraba, o más bien se suponía, que las enfermedades eran castigo divino, y que simplemente debíamos aceptarlas como fatalismo oriental. En 1772, Eugenio Espejo empezó a ejercer la medicina en Quito e inició su sátira y crítica a los responsables de los males imperantes de la ciudad. Años más tarde, en 1785, el Cabildo de Quito le solicitó la redacción de un método para prevenir las viruelas. En el informe que realizó al respecto, atribuyó el problema a causas sociales y también a las causas culturales. Afirmó que los responsables de las epidemias contagiosas eran la ignorancia en cuestiones de higiene, las deficientes condiciones sanitarias de la ciudad y hasta la mala formación médica y los propios sacerdotes betelmitas, que sin criterio alguno dirigían el hospital de Quito. Las críticas de Espejo no se detuvieron ante la violenta reacción de sus acusados. Fue detenido bajo el cargo de ser el autor del retrato de Golilla, un manuscrito sangriento y sedicioso. Espejo fue encarcelado por primera vez en 1787, pero los cargos imputados fueron carentes de pruebas y poco tiempo después quedó en libertad. Hoy, esta triste realidad de opresión se repite. Esta triste realidad corrupción se expresa cuando nuestros gobernantes buscan imponer a sangre y fuego el silencio de sus mandantes, y así impedir que defendamos la vida, que defendamos la naturaleza, nuestros derechos a un trabajo digno, a condiciones de salud y educación justas. Es por ello que el pensamiento y accionar de Espejo es para la juventud de esta América insurgente un camino, la fuerza que nos motiva a ser los duendes que trabajen de noche para otear por un futuro mejor. Eugenia Espejo, ejemplo de jóvenes, símbolo de libertad. Gracias.